Capítulo 19, primera parte de Memorias de un vagón de ferrocarril. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Sheila Martínez. Memorias de un vagón de ferrocarril de Eduardo Zamacois. Abril había empezado y era increíble la cantidad de turistas españoles y extranjeros que las festividades de Semana Santa y feria, célebres en el mundo, llevaban a Sevilla. A diario los trenes de todas las líneas andaluzas rebosaban gente y a ello contribuía mucho la emisión circunstancial de billetes económicos de ida y vuelta, cuya gran baratura aún a los más poltrones estimulaba a peregrinar. Nuestros convoyes estaban rendidos del peso que transportaban en cada viaje. Los coches, sea cual fuere su clase, así como las vagonetas y furgones, salían cargados de pasajeros, de equipajes, de mercancías y hasta de muebles. Hubo locomotoras que partieron de Madrid arrastrando más de 350 toneladas. En la estación central, unos a otros nos informábamos del tráfico. ¿Cómo iba esta mañana el rápido? «Lleno», respondió una voz. «¿Y el correo?» «Lleno también. Salió con retraso porque a última hora fue necesario añadirle 2/3». Todos los trenes caminaban así, incluso los mixtos flemáticos, a quienes apodábamos los alcanzados porque siempre se quedaban atrás. Este exceso de trabajo nos fatigaba, pero al mismo tiempo nos excitaba, pues en la acción va envuelta siempre una alegría. Y el buen humor bullicioso, algo plebeyo de nuestros huéspedes, se transmitía a nosotros. El carácter netamente andaluz de los festejos que se celebraban estimulaba el andalucismo de los viajeros. Los andaluces exageraban su acento y se comían más letras que nunca, y hasta los oriundos de otras regiones, arrastrados por el ejemplo, procuraban imitarles. Mi expreso, desde el tender al furgón de cola, y sobre todo en las curvas que le dan una ondulación pintoresca, parecía una calle de Sevilla o de Córdoba. Yo mismo, no obstante mi origen vasco-francés, empecé a hablar un poquito andaluz. El sábado de gloria, que disipa con la algarabía de sus campanas las sombras de la semana de pasión, el número de nuestros viajeros aumentó. Según la locución vulgar, en nuestro andén no se podía dar un paso. A ello contribuía el viajar con nosotros un gran torrero y un ministro, tipos a quienes acaso por la largueza con que ganan su dinero, España, nación pobre, venera mucho. Su excelencia, decían los periódicos de aquella mañana, se quedaría en Córdoba para asistir en nombre del rey a la colocación de una primera piedra y luego estudiar un problema, no supe cuál. Yo lo observaba. Mi sencillez ha admirado siempre a esos prohombres que dedican su existencia a dirigir discursos a las piedras, como para probar su resistencia, a estudiar problemas y a esconder después primorosamente todo lo que saben. El torero, uno de los más gloriosos de su época, iba más allá que su excelencia, pues marchaba a Sevilla a curarse la herida que en la Plaza de Toros de Valencia un espectador le produjo con una botella que arrojó al redondel. Escoltaban al señor ministro varios periodistas y un numeroso núcleo de figuras parlamentarias. La mayoría de aquellos caballeros pasaban de los 50 años, platicaban mesuradamente y vestían levita y sombrero de copa. Empecé a establecer relaciones entre la forma de esos sombreros, que únicamente usan las personas trascendentales, y la chimenea de nuestras locomotoras. ¿Estimularán la actividad cerebral? ¿Determinarán un tiro en las ideas? Su excelencia departía con todos, prodigaba saludos y su vientre y su rostro barbado denotaban satisfacción. El público, al reconocerle, se detenía a mirarle y él procuraba en todo momento tener una actitud tribunicia. Le rodeaba una atmósfera de éxito y el personaje procuraba que a su renombre correspondiese su figura. Para el vulgo, la prestancia es talento. El teatro, reflexionaba yo, debe ser algo así. El lidiador viajaba en mi departamento cama y le acompañaban su apoderado y los hombres de su cuadrilla, la mayoría sevillanos, más otras 50 o 60 personas de condición social diversa según sus maneras de hablar y de vestir hacían comprender. No llegaría el famosísimo espada Manuel González a los 24 años y tanto hablaban las muchedumbres de su arte como de los 2 millones de pesetas que llevaba ahorrados y del rumbo de su vida. Apodábanle el Meñique, por lo limitado de su estatura y su abolengo gitano lo pregonaba la negrura azabachada de los ojos, el cobre de la piel y la ágil flexibilidad y armónica disposición del cuerpo. Advertí que sus veneradores eran más numerosos que los de su excelencia y que le miraban con mayor cariño y devoción menos interesada. Desde mis ventanillas, varios pasajeros le observaban también y había en sus rostros una quietud de felicidad. Aquel hombre moreno, enjuto y triste le parecía el símbolo de Andalucía que iban a visitar. La multitud se detenía a contemplarle, contenta de tenerle tan cerca, mientras recordaba aquellos domingos triunfales en que, vestido de oro y seda, jugó con la muerte. Yo juraría que hubo unos segundos en que el señor ministro, celoso de la popularidad del lidiador, insinuó el ademán de saludarle. El Meñique, entretanto, chupaba un mondadientes y discretamente entornaba los párpados, como si aquella exhibición le cohibiese. Faltaban 2 o 3 minutos para la salida del expreso cuando un viento de fronda cruzó tempestuoso por el andén. Lo levantaba un nutridísimo grupo de viajeros, más de 30, que no hallaban asiento y buscaban al jefe de estación para exigirle que añadiese al convoy otra primera. Aquellos señores, pálidos de impaciencia y de cólera, componían una manifestación antipatriótica muy curiosa. Todos a porfía denostraban a España. ¡Qué país! Vociferaban. Esto solo sucede aquí. El más enfurecido iba sin sombrero y repitiendo a gritos: ¡Yo necesito llegar a Sevilla mañana! Si no llego, pierdo 40.000 duros. Uno decía: ¡Da vergüenza ser español! Y varios a la vez: ¡Sí, señor, da vergüenza! Hablando así, mirábanse unos a otros, satisfechos de lucir su cosmopolitismo y su elegancia. Los manifestantes, a quienes seguía un centenar de desocupados, hallaron al jefe de estación y al interventor del expreso cerca de mí, y en altas voces manifestaron su pretensión. Expúsoles el jefe con bien concertadas palabras la imposibilidad de complacerles por no haber coche disponibles. Uno replicó estúpidamente: «Pues los inventa usted». Frase que, no obstante su ausencia de sentido, enardeció a todos aquellos señores notablemente. Los brazos se levantaban, arreció la gritería y las manos volvíanse amenazadoras. El caballero de los 40.000 duros exclamó: «Si yo no salgo para Sevilla esta noche, al director de esta compañía le doy un tiro». Un señor pequeñito decía, mirando a una y otra parte con sus ojos de tigre: «Esto nos sucede porque no tenemos coraje. Aquí no hay sangre. En Alemania, el pueblo ya hubiese quemado la estación». El jefe replicó mesurado: «No, señores. Ni en Alemania ni en ningún país bien civilizado el público protesta porque supone que cuando los empleados que están a su servicio no les complace, es que no pueden». Todos rugían: «¡Es un abuso! Si no ponen un coche para nosotros, no dejaremos salir el tren». «¡La máquina!», gritó el jefe para que todos le oyesen, «¡no puede arrastrar más coches que los que lleva! Ya lo saben ustedes, los señores que quieren marchar hoy, que vayan de pie. Les autorizo, no puedo hacer más». Los manifestantes replicaron: «Pues no sale el tren, no le dejaremos salir». El jefe, que durante la discusión había ido perdiendo terreno, reaccionó. «¡Atrás todo mundo!», ordenó de súbito. «Retírense ustedes, o me veré obligado a llamar a la Guardia Civil». Los revoltosos maquinalmente retrocedieron algunos pasos. Amainaban. El jefe repitió avanzando. Esta parte del andén la necesito libre, atrás todo el mundo. La multitud acobardada volvió a retroceder, silenciosa, con una humildad de rebaño. Yo pensaba, ¿cómo le hubiese gustado al pobre Dos Caras ver todo esto? Al mismo tiempo sonó una campana. La regadera silbó y el convoy se puso en movimiento. Asomado a una ventanilla, el meñique saludó a sus amigos quitándose el sombrero de ala plana y vi que el celebrado lidiador era calvo. ¡Viva Manuel! Gritó una voz del andén. Muchas voces acaloradas repitieron ¡Viva! Mientras su excelencia desde su coche sonreía al público como si aquellas adhesiones de simpatía fuesen para él. El meñique asistió a la primera mesa y la emoción que su presencia produjo en el dining car debió ser extraordinaria porque al regresar a mí le seguían 15 o 20 personas que viajaban en otros coches. Esquivando aquella adhesión pegajosa, el matador entró en su departamento, donde se sentó. Quitóse luego el sombrero y bajo la luz su calva socrática brilló con una melancolía de marfil antiguo. En aquella posición su nariz aguileña parecía más larga y su rostro cenceño, prematuramente aviejado por la inquietud, ofrecía horas sobre los púmulos y el mentón, ya en las depresiones de las secas mejillas, todas las tonalidades del cobre. Atento a cuanto el ilustre torero decía a sus amigos, pronto fui conociendo los nombres de los que le custodiaban de más cerca. Sentado a su izquierda tenía a su apoderado don Ricardo Fernán, persona al parecer de su mayor predilección, y a la derecha a un joven prócer, de charlar abundante y reír estentorio, a quienes unos y otros familiarmente llamaban Marquesito. En el vano mismo de la puerta y ocupándola casi por completo con los hombros, permanecía Juanito Paisa, un notario joven de Sevilla al que todos respetaban por su manifiesto ascendiente sobre Manuel. A Juanito le vestía el sastre de Manuel y le calzaba el zapatero de Manuel y su sombrero era el de Manuel. Juanito Paisa era, por antonomasia, el amigo de Manuel y se le conocía y consideraba por esto más que por su profesión, cual si el rasgo culminante de su biografía fuera haberse captado el afecto del matador. Por lo tanto, a Juanito Paisa no le molestaba que el marquesito estuviese ariñanado al lado de Manuel. Si el aristócrata ocupaba aquel sitio era porque él generosamente se lo había cedido. Él no quería acaparar a Manuel. Un hombre como el meñique se defía a la humanidad y la felicidad conviene repartirla. Pero estaba cierto de que a la menor insinuación suya, el marquesito se habría levantado. Detrás de Juan Paisa, a lo largo de mi corredor, muchos curiosos se estrechaban con el deseo de ver al lidiador. Los más pequeños, a pesar de mis temblequeos, se ponían de puntillas. Todas mis plazas iban ocupadas, hacía calor y la fuerte respiración de las ventanillas no bastaba a refrescar la atmósfera. El tema de la conversación era el arte de Manuel González y su miedo a los toros. También se habló del hombre. Un viajero le había encontrado más delgado que antes. Otro le hallaba lo mismo. Un tercero celebraba los brillantes que el espada lucía en la perchera. Se glosó largamente la herida porque cojeaba a Manuel. La tenía en el pie derecho a la altura del tobillo. Se le hicieron con una botella en el preciso instante de entrar a matar. Dicen los periódicos que ya le habían dado el segundo aviso y que el público se impacientaba. Estas conversaciones que, por concerner a lugares y asuntos desconocidos para mí, yo traducía mal, me interesaban menos que el entusiasmo ingenuo de los platicadores, quienes por ocuparse de Manuel hasta de sus propios asuntos se olvidaban. Esta unánime y férvida admiración me sorprendía. Era nueva para mí. Yo nunca había visto tantas almas vibrar a compás y pensé que en una novela de costumbres taurinas, antes que al matador, el papel capital debía adjudicársele a la muchedumbre, pues lo pintoresco, lo inverosímil dentro de los grados más agudos de la comicidad, lo bufo, en fin, está en la muchedumbre. A lo largo de mi tránsito, yo oía cuchichear. ¿Qué hace ahora el meñique? Esta curiosidad candorosa que todos hallaban muy legítima, muy razonable, corría de unos viajeros a otros hasta la puerta donde el amigo de Manuel, cuya reconocida privanza todos envidiaban, montaba una guardia sin sueño y la respuesta venía enseguida. Está hablando de las corridas de Sevilla. Y esta información era para todos tranquilizadora y dulce como una ráfaga de buen aire. Luego circuló la noticia de que el meñique había pagado 7.000 pesetas por un caballo, después que quería comprar un cortijo a orillas de Guadalquivir, y durante larguísimo rato mis huéspedes no supieron hablar más que de caballos y de cortijos. Un caballero de buena traza y frondosos bigotes, que viajaba con su esposa y dos hijas, ya mujeres, dejó su asiento con propósito de saludar a el meñique. ¿Volverás pronto?, le preguntó su mujer. Enseguida. Salió al corredor y, favoreciéndose de los codos, comenzó a abrirse paso. La tarea era ardua porque la masa de viajeros allí estacionada apenas ofrecía suturas. Sin embargo, apoyándose en unos, empujando a otros suavemente, recurriendo con urbanas frases a la amabilidad general, adelantando siempre de perfil, como si nadase contra la corriente, el caballero de frondoso bigote consiguió acercarse a Juanito Paisa, cuya atención solicitó tocándole en un hombro. Paisa volvió la cara. «Buenas noches, dispénseme usted, deseaba saludar a Manuel». El amigo de Manuel fijó en el recién aparecido una mirada escrutadora, una mirada de portero. Indagó. «¿Usted lo conoce?» «No, señor. Y quisiera tener ese gusto, si usted le trata y puede presentarme». Las mejillas de Juanito Paisa se arrebolaron de orgullo. Destosió y sonrió jactancioso. «¿Que si puedo presentarle? Ya lo creo». No podía usted haberse dirigido a nadie mejor que a mí. Como que el mejor amigo suyo soy yo. Pero tendrá usted la bondad de aguardarse un poquito porque Manuel está hablando y le molesta que le interrumpan. Muy paciente el señor del frondoso bigote repuso. Esperaré. Aquel aplazamiento le irritó unos segundos. Enseguida se serenó. Miró hacia atrás. Comprendió el difícil camino que acababa de recorrer y esta consideración le regocijó hondamente. Desde la posición conquistada podía ver al meñique y hasta oír, de cuando en cuando, alguna palabra de las muchas que iba diciendo y experimentó la satisfacción del hombre que se reconoce bien situado en la vida. Juanito Paisa le había vuelto la espalda. Transcurrieron 12 o 15 minutos y el señor del bigote frondoso se creyó olvidado. Los omoplatos de Paisa proyectaban sobre él una emoción de soledad. Volvió a sentirse abandonado, casi desgraciado. A punto estuvo de regresar a su compartimiento, pero pensó que su mujer y sus hijos le pedirían detalles de su conversación con el meñique y esto hízolo variar de propósito. Sacando ánimos de su propia flaqueza, llamó la atención del amigo de Manuel. «¿Podrá ser ahora?», murmuró lo más gentilmente que le fue posible, «porque, como mi familia me aguarda». Juanito Paisa comprendió la tribulación de aquel hombre. Por iguales zozobras había pasado él antes de llegar a ser, a fuerza de constancia y de pequeños sacrificios, el mejor amigo del matador. Y fue clemente. «Ahora mismo», exclamó, «no se apure usted». Avanzó lo necesario, lo estrictamente necesario, para que el señor del frondoso bigote pudiese franquear la puerta y agregó, dirigiéndose al torero, «Manuel, dispensa, aquí hay un caballero empeñado en conocerte». Manuel González se levantó. Sus labios oscuros insinuaron un movimiento que no llegó a cuajar en sonrisa, y extendió su mano al recién llegado, aquella mano que se mojaba en sangre de toro todos los domingos. «Celebro verle a usted tan buen amigo», dijo. «Muchas gracias, igualmente», repuso visiblemente turbado el señor del frondoso bigote. No dijo su nombre, para que hubiera sido un rasgo de orgullo. Allí ni él ni los demás significaban nada. Ante el matador glorioso no podía haber más que admiradores. El meñique añadió cortés, brindándole su asiento con un ademán. ¿Si quiere usted descansar un rato? Muchas gracias, muchísimas gracias. Solo vine por tener el honor de saludarle. Esta fineza le agradeció el meñique con otro ademán. Después se creyó obligado a presentar a las dos personas con quienes se hallaba. Don Ricardo, el marquesito, un señor que quería conocerme. El visitante, por un momento más cohibido, se inclinó varias veces. Hecho lo cual, y sin más preámbulos, ofreció a la espada un riquísimo habano. «Para que se lo fume usted a mi salud», dijo. En el estanco de la estación no había nada mejor. Manuel miró a su apoderado, sonrió y se guardó el obsequio en un bolsillo. «Se agradece», murmuró. Muy satisfecho de sí mismo, el señor del bigote volvió a estrechar la mano del diestro. Despidióse de Juanito Paisa, agradeciéndole mucho el favor que acababa de hacerle, y de nuevo rompió a través de los viajeros que obstaculizaban mi corredor. Tras él, con admiración, la gente cuchicheaba. «¡Es un amigo del meñique!» Y las miradas envidiosas lo seguían. En Alcázar de San Juan, una veintena de personas esperaban la llegada del expreso para saludar a Manuel, y el ídolo tuvo que asomarse a una ventanilla. Todos le preguntaban lo mismo. «¿Y el pie? ¿Cómo está el pie?» «Va mucho mejor». «Un botellazo, ¿verdad?» Con mucha flema, el meñique repetía. «Sí, un botellazo». Su longanimidad, su elegante resignación, inflamaban en sus aditos su cariño hacia él. «Si yo llego a estar allí», decían, «te juro que el bárbaro que le tiró la botella se la come». El diestro no contestaba, parecía fatigado. «Iremos a Sevilla a aplaudirte», ofreció uno. «Vamos todos y te sacaremos de la plaza en hombros», exclamó otro. Tristemente, Manuel González repetía, «Muchas gracias, si tengo suerte». Silbó la regadera y empezamos a rodar. Entonces aquellos hombres corrieron a lo largo del andén. Se empujaban, se atropellaban mientras decían, «¡La mano, Manuel! ¡Dame la mano!». Ninguno quería renunciar a este honor y Manuel González procuró complacerle a todos. Luego, mientras Juanito Paisa se precipitaba a cerrar el cristal de la ventanilla, noté que el meñique movía y se miraba a los dedos, como si le doliesen. Juanito, que no le quitaba ojo, también lo advirtió. «Te han hecho daño, ¿verdad? Pero si mil veces te recomendé que no le dieses a nadie la mano». Burlón y melancólico, Manuel suspiró. «¿Y qué voy a dar, Juan?» «¡Das una rodilla!», replicó el notario. Por el corredor circuló la noticia de que el meñique acababa de lastimarse y muchos viajeros que ya se habían sentado volvieron al pasillo. Con gran regocijo de su corazón, el amigo de Manuel sintióse obligado a repartir explicaciones. «A mí, si doy la mano», decía, «no me sucede nada, pero a Manolo la gente le quiere demasiado y sin intención, por supuesto, le estropean». El año pasado, en Madrid, al apearnos del tren, un admirador le cogió una mano y con la alegría de verle empezó a apretársela más y más, sin poder contenerse, como en un frenesí epiléptico, hasta que se la magulló de manera que al siguiente día no pudo torear. Contempló al ídolo con humildes y enternecidos ojos. «Por eso», terminó, «apenas viene alguien a saludarle, me pongo a su lado. Yo no consiento que a un hombre tan bueno como él se le haga daño». Las sombras que el expreso proyectaba a un lado y a otro sobre los repechos me indicaban que los huéspedes de los demás coches dormían, pues todos los vagones iban a oscuras. Únicamente mis ventanillas persistían iluminadas y mis viajeros, como desvelados por la vecindad del matador, no pensaban dormir. Fin del capítulo 19, primera parte.